Podman. El podcast de los chicos y las chicas de la escuela 11 distrito 16. Congreso de Tucumán. Presentan Democracia y Escuela. Episodio 1, la legislatura y la escuela. En este podcast te vamos a hablar sobre democracia y participación. Hablar de democracia no es solamente votar. ¿Pero qué es la democracia? Es debatir, opinar, es manifestarse, elegir, dialogar, exponer, cooperar. Son muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de democracia, estamos hablando del ejercicio de nuestros derechos. Claro, a la democracia la hacemos entre todos y todas. Fuimos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para presentar un proyecto sobre plantas nativas y biocorredores. Plantas nativas y biocorredores. Pero, si nosotros somos chicos, ¿cómo pudimos presentar un proyecto así? ¿No tenemos que ser legisladores para eso? No, porque gracias al programa, la legislatura y la escuela, los chicos y chicas podemos participar en democracia. Silvia García, directora de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad, nos explica un poco más de qué se trata este programa. El programa La Legislatura y la Escuela es un programa que se desarrolla en nuestra legislatura desde hace 25 años. Está dirigido a escuelas de nivel primario y secundario de la ciudad y tiene como principal función que los y las estudiantes participen en el proceso de creación, redacción y debate parlamentario, como lo hacen los y las diputadas de nuestra ciudad. Es decir, el programa tiene como objetivo que todos los estudiantes sean diputados o diputadas por un día. Nosotros propusimos que se incluya en la educación la enseñanza de plantas nativas y la formación de biocorredores. ¿Sabés qué son las plantas nativas? Son las plantas propias de una ecorregión. ¿Y un biocorredor? ¿Qué es eso? Son nodos de plantas nativas interconectadas entre sí. Ah, como en agronomía, muy cerca de nuestra escuela. ¡Exacto! Como en la agronomía. Además, queríamos contarles que la legisladora que presidió la reunión de ese día tomó parte de nuestro proyecto para presentarlo en la legislatura, porque le interesaba mucho la parte de la educación. Y eso quiere decir que en un futuro no muy lejano, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires se haga parte la enseñanza de plantas nativas y biocorredores. Además, queríamos contarle que la experiencia en la legislatura fue muy linda, porque no es algo que pasa todos los días. Que además, esto nos sirve mucho a esta edad porque nos enseña mucho sobre cómo es la participación y cómo hacemos la democracia. Gracias entre todos y todas. Fue una producción de los chicos y las chicas de séptimo A y séptimo B de la Escuela 11, Distrito 16.